Días. Estáis sintonizando La Disidencia, al dial 104.9 FM de la Radio Malva. Para comenzar, deciros que somos un colectivo disidente. Estamos en contra de los consensos que segregan colectivos únicamente por ser diferentes. Estamos conformados por personas con diversidad funcional, así como por otros que por condición o entorno se ven afectadas por esta realidad: amigos, familiares, profesionales y espontáneos. Aceptamos y promovemos la diversidad social, emocional y funcional. Uno de nuestros objetivos como programa es deconstruir y transformar la mirada social de la salud mental y del sufrimiento psíquico, humanizándola, dándole voz, abriéndola al mundo. Y aquí estamos. Bona vesprada i bon dia. Torna la dissidència. Avui un programa especial, cultural i cultureta amb música. Jo sóc Àlex, estic darrere de l'ordinador. Jo soy Valentín, queda música. Hola, soy José Vicente, bienvenidos. Hola, soy José Javier, bienvenidos. Per ahí està Ramon i és convidats d'avui. Ari. Buenas, yo soy Ángel. Y Ángel. Ángel, batería sin propina. Y yo, Aris, el cantante de sin propina y bajista. Muy bien, José, son convidados teus en la van. Pues nada, yo me he preparado un pequeño resumen sobre vosotros. Una pequeña. Nada, primero, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va la vida? ¿Os sonríe? Bueno, sonreír no, porque no están las cosas como para tirar cohetes, no. Pero bueno, subsistimos, ¿no? Vamos sobreviviendo. Pues nada, en el programa de Radio Malva, La Disidencia, hoy vamos a entrevistar al grupo Sin Propina. Y Sin Propina, con su estilo rock urbano entre el punk y el heavy, con sus letras críticas sobre la sociedad que vivimos, muchas letras sobre los derechos de los trabajadores, sobre la defensa de las mujeres o sobre Palestina y crítica hacia los bancos. Sí, sobre todo lo de los bancos, bueno, un poco todo lo que has dicho, de todo. Que va todo relacionado. Los bancos son los que pagan, se montan las guerras y lo pagamos los trabajadores. Sí. A fin de cuentas, y nada, pues el grupo, tengo aquí, sois ex miembros de Transfer y del grupo Cólico. Sí, el primer batería que había era Pater, que era el batería de Cólico. Sí. Pero luego ha pasado mucha gente ya por el grupo. Bueno, el grupo no nos dedicamos profesionalmente a ello. Sí. Entonces, pues bueno, siempre el trabajo prima por encima del grupo. Entonces, cada dos por tres se va uno, viene otro. Pero bueno, ahí nos seguimos manteniendo lo mejor que podemos. Muy bien. Y he puesto aquí que la banda la componéis Antonio Aris, que eres tú, voz, y bajo, y Laura. Laura, voz y guitarra. Sí. Ángel a la batería y Rubén a la guitarra solista. Correcto. Pues nada, doy paso a la entrevista. Venga. Adelante. Pues os vi hace poco, os vi en el 1 de mayo, el Día del Trabajador. El concierto que hicimos de la CGT en la Plaza del Carmen. Sí, allí os vi y nada, pues quería preguntaros qué tipo de mensaje queréis transmitir a través de vuestras canciones. Pues un poco eso, transmitir sobre todo las sensaciones que tiene, pues cuando nos ponemos a hacer las letras, pues eso, las sensaciones que tenemos en todo en general. Lo que pasa es que es verdad que nos metemos bastante en crítica social, pero no en la crítica fácil de insultar y eso, sino intentar explicar un poco nuestra visión de cómo están las cosas, pues en todos los temas, en el laboral, en el, pues todo lo que has dicho antes, en guerra, banco, dinero, trabajo, y luego pues yo qué sé, un poco también pues las sensaciones personales de cada uno, ¿no? De mentales, amorosas, tal, un poco de todo, el día a día, vamos. ¿Y por qué elegisteis el nombre de Sin Propina para la banda? Si te digo la verdad, fue un poco casualidad, pero casualidad total, ¿eh? Eso que no, se acabó Transfer, que era el grupo donde venía yo, y empezamos a montar otro. y no sabíamos muy bien qué nombre ponerle. Y un día viendo un documental, pues salió una movida de la CNT que en la época hicieron de como de prohibir las propinas o algo así, resumiendo que al trabajador había que pagarle lo que tiene que pagar y no bajarse los pantalones porque le den un poquito más. Y entonces dije, bueno, pues sin propina estuvo bien, y empezamos ahí por... De momento dejamos este, luego ya veremos si lo cambiamos, y ya llevamos 10 o 12 años con eso. Con el nombre de Sin Propina. ¿Y cómo os mantenéis tan críticos a lo largo de los años? ¿Tan qué? Que cómo conseguís ser tan críticos a lo largo de los años. Hostia, porque eso la vida va así, solo tienes que salir a la calle, miras para un lado y dices, joder, es que las cosas no están bien, hay que... Creo que conforme avanza la vida, más críticos seremos, claro. Y más críticos será la gente, porque es que esto va a reventar por algún lado. Aquí igual. Muy bien, si quieres que escuchemos alguna canción ahora. Está sonando de Fons, El Precio, del Liz Sin segundo asalto. La ponemos alta. La cuenta es que no llegará al segundo asalto. Ha caído en la sumisión ya tantas veces que tiene el título ganado por derecho. Hoy la campana la ha salvado nuevamente, pero una duda le sigue sacando pecho. Ser como quiera o como quiera la otra mitad. Amor o cinco. Lo dijo Chabela Vargas, hay un precio que pagar por vivir libre. Y por mucho que nos joda, el precio es la soledad, así de triste. Contra las cuerdas encajando golpes bajos, es un combate desigual y eso no es vida. Buscará el clavo que saque el último clavo, para no quedar pa' siempre cao bajo la luna. Tirar la toalla o volverse a levantar. ¡Amor o circo! Lo dijo Chabela Vargas, hay un precio que pagar por vivir libre. Y por mucho que nos joda, el precio es la soledad, así de triste. Lo dijo Chabela Vargas, hay un precio que pagar por vivir libre. Y por mucho que nos joda, el precio es la soledad, así de triste. Wow, rock, del Authentic, sí, guitarreo total, ritmo de batería y letras contundentes, sí. Pues sí, aquí estamos con parte del grupo Sin Propina, preguntándole unas cuantas cosas y que nos cuenten cosas también ellos. Nada, pues ahora una pregunta que a lo mejor os habrán preguntado muchas veces. ¿Qué cantantes o grupos os han inspirado en la música? Allá y bueno, yo a mí en particular, yo soy mucho de Leño. Y luego yo escucho rock y flamenco, yo escucho mucho flamenco también, últimamente menos, pero así de rock, eso. Yo, Leño es el grupo que me marcó mucho, sobre todo cuando era más joven. no sé, eso, Leño. Yo podría decir también mis grupos, ¿no? Pero realmente el que me marcó a mí Leño. Uh-huh. Yo eso, yo cuando empecé en el mundillo a escuchar rock, como el que dice, pues los primeros que me gustaban eran Reincidentes y Extremoduro. Ah, y a partir de ahí es cuando me metí en el mundillo de la batería. Y ya con el mundillo de la batería ya me metí en el mundo oscuro del metal, de mucho ruido y mucha caña. Pero bueno, eso también me viene bien para aprender cosillas. Muy bien, muy bien. ¿Y los grupos que escucháis ahora, cuáles? Pues eso, a ver. Casi los mismos. Sí, a ver, yo sigo escuchando lo mismo de siempre, pero eso, pues sobre todo mucho metal, escucho ahora. Yo sigo más o menos igual. Grupos de la época, eso, Barricada, Platero, Leño, no sé, eso. Bueno, pero bueno, es lo que hay. Y hablando de otra cosa, hablando de. De tu pub, ¿qué música pones ahí? Bueno, me ha parecido hoy que pones a Leño, Barón Rojo. Sí, el garito es de rock y ahí, pues, o sea, dentro de rock hay un poco de todo, desde punk, heavy, metal extremo a veces también, algo más, algunas veces también algo más flojete, ¿no? Pero bueno, rock de todos los estilos. Sí, sí, sí. Muy bien, ya llevamos 18 años este año y... 18 años. Sí, nos cogimos año y medio precintado, la pandemia y ahí seguimos como vosotros, aguantando ahí en el tajo. Claro que sí. Muy bien, ¿y cómo describiríais vuestros conciertos? ¿Cómo...? Hostia, pues no sé, pues en los conciertos la verdad es que nos sirve para desahogarte, aparte de explicar lo que queremos... explicar con nuestras canciones y tal, pero para desahogarte, salir un poco de la rutina del trabajo, de todas esas movidas e intentar que la gente se lo pase igual de bien que nosotros, mínimo. Si se lo pasan mejor, eso que se lleva. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues... Tenim preparada una canción así, vale. No pediremos perdón, que la han posat abans y sonaba muy bien. ¿Os sembla a ver si la pinta? Sí, punxen? Pues adelante. Juntos no podemos. La conciencia. Muy bien, aquí seguimos con Aris y con Ángel, componentes del grupo Sin Propina. Bueno, pues ahora quería preguntaros que, ¿qué opina vuestra familia sobre vuestra música, sobre vuestro grupo? La mía, que yo ya tengo 50 y pico años, la mía ya le da igual. Pero cuando era joven le faltaba darme un macetazo, no les molaba para nada, vamos. Ahora ya con los años sí, ya le da un poco igual. Pero al principio, madre mía, sí tenía movidas con eso. Pero eso, normal, era otra época y claro, es lógico. Yo creo que eso también sigue pasando un poco, porque mi madre ahora que ya llevo un par de años con Sin Propina y ve que de todo lo que llevo tocando es lo que más en serio más o menos parece. Antes siempre era, ya te vas a tocar por ahí, ¿dónde vas? Hoy siempre por ahí tocando y demás. Ahora ya cuando es la que ella me pregunta, ¿no tocáis este fin de semana? ¿No tocáis? No, ya como que lo empieza a ver ya algo más normal. Ya tengo 40 años y ya digo, ya no es un niño, ya... Se ha sentado ya. Y sigue tocando con 40 años, no es lo mismo cuando tocaba con 18. Pero bueno, en un principio les costó, pero sí, les gusta. Lo han asumido, ¿no? Al final. Sí. Ah. ¿Y es duro ser rockero en Valencia o qué? ¿Cómo lo veis? Es que esa pregunta a mí me la han hecho tantas veces y hasta colegas me dicen, tío, pues ya que tú tienes una visión. Yo es que para mí esto de la música no es tan duro. O sea, ir a ensayar, luego vas por ahí a tocar, te invitan a las copas, sí, haces kilómetros, pero dices, coño, en la mina, en la obra, en el campo, eso está peor. ¿Sabes qué dices? Entonces, bueno, tiene la carretera, a lo mejor es un poco pesado, pero realmente si estás haciendo lo que te gusta. Claro. Encima algunos tienen la suerte que les pagan por tocar y todo, y dices, me cago con Dios, pues está de lujo, ¿sabes qué? Entonces, duro. Yo, para mí no es duro, si te gusta lo que haces no es nada duro. El duro, correcto, es lo que te acabo de decir, la obra, los albañiles, el campo, la mina, eso es duro, pero esto, pegar cuatro guitarrazos por ahí. Encima lo que te gusta. Yo lo cambio a pelo ya, toda la vida tocando. Ya ves. Muy bien. Que una cosa, yo cuando iba a EGB iba a Benifarach. Y allí en el patio y eso hablábamos de barricada, hablábamos de transfer, teníamos 12 años, 13 años allí o menos y estaba el mundillo de los colegios, estaba el rock y ahora los niños los veo completamente en otra onda, ¿no? O sea, ha habido como una transformación de los rockeros y del público rockero, porque es que nosotros nos pasábamos la cinta, nos cantábamos las canciones de barricada, era otra historia y ahora como que no se ve esa presencia, ¿no? En el mundillo infantil, porque es que éramos críos, éramos y estábamos con barricada. Yo no creo sé que cómo habéis vivido la transición vosotros de ese público también, porque ha sido una transición. Sí, es verdad que gente joven parece que hay menos, pero bueno, yo creo que es evolución y ya está. Ahora funciona todo con el internet y eso, entonces no sé explicarlo. Antes tú, por ejemplo, te pasabas un disco, una cinta y escuchabas el disco entero. Sí. Ahora, a día de hoy, oyes la primera canción, si no te gusta, pasas porque le das un botón y tienes otra. Entonces, no se escuchan las cosas como antes, pero eso no quiere decir que la gente no o la gente joven no le guste la música. Yo creo que sí, solo que, bueno, al haber tanta variedad, pues va todo más rápido y no da tiempo a asimilarlo todo. No sé si lo explico, pero bueno, no sé. Yo creo que no pasa nada, hay que seguir insistiendo y cada uno haciendo lo que le gusta, como le gusta, y ya habrá quien te escuche y quien no te escuche. Yo lo creo que en general, igual que la música, todo, pero como que va todo demasiado rápido. Muy rápido. No da tiempo a asimilar las cosas. Creo que es el problema, entre comillas, el problema. Y sobre todo que los yo creo que los jóvenes y demás pues tiran por lo que dicen hoy el mainstream, ¿no? Que se dice en plan lo que se venda y con lo que lleven las masas y demás. Yo, por ejemplo, mis sobrinos que tienen 10 y 15 años, si sus padres les gustara el mundillo rock, pues imagino que ellos les gustaría el mundillo rock. Pero pues al final los chiquillos pues van a escuchar lo que escuchen con sus amigos, lo que hayan escuchado en casa y creo que con el tema este de que estar tan fácil la música hoy en día, que no es como a lo mejor nosotros de jóvenes que tenías a lo mejor más de, no sé, como interés en escuchar algo diferente o algo que solo escucharan dos o tres personas. Ahora hoy en día está todo al alcance de la mano, a no ser que tengas a alguien que te recomiende algo y que realmente te guste. Yo creo que para mí, desgraciadamente, los jóvenes escuchan lo que pongan en la radio, que digo. A la masa, lo que va a la masa voy yo. Sí. Lógico, sí. También, si no te quedas ahí apartado. Bueno, una pregunta. ¿Alguna vez os ha ocurrido alguna desgracia en el escenario o algo así, o yo qué sé, algo anecdótico, yo qué sé? Digo algo anecdótico. Anecdótico, desde subirse perros y dar vueltas alrededor y no sabe qué hacer con él, hasta subirse gente que no le gusta lo que estás cantando e intenta que pares de tocar, hasta caerte, lo típico, que te tropiezas y te das el hostiazo de tu vida y hay que parar. Estás tocando un concierto que la batería se esté yendo cada vez para adelante y dices, no acabó la canción, o sea, se me cayó la batería para adelante y padeciendo, pero bueno, cosillas que se salvan. Una vez, una que a mí me pareció curiosa, cuanto menos, con Transfer, no con Sinpropina, hace ya años, sí. Pues eso, que se subía la gente y cantaba, ¿no? Pues se sube uno, se pone allá a cantar y a la que tiras tú a cantar se había llevado el micrófono. O sea, que dices, a ver, ahora qué hacemos. Pues, un escenario es como un deporte de riesgo, a ver lo que pasa hoy. Pero hay bar para analizarlo, hay bar para analizar. Hay para nada. Bueno, pues, no. Hay para escribir un libro, con lo de los escenarios hay para escribir un libro. Que tenéis el disco, sí. Así de segundo asalto. Recomanémonos una canso. Hostia, ahí me has pillado. Venga, dame y te digo, va. Te voy a decir una vez. Pues mira, la de Engánchate conmigo es la que más reproducciones tenemos en Spotify. No sé si es porque canta Laura o no, pero. Sí, es verdad. Pero puede ser que esa tiene mogollón de tirón, esa canción. A ver, pasa que vea qué número es. Es la que sale ahí con Laura, que es la primera que. La primera que cantó Laura con nosotros colaborando, y luego ya, mira, las vueltas que da la vida, ahora se ha quedado. No. La 5. Llegó un día, no había manera de echarla. ¿Quieres que entre el aire si no abres las ventanas? ¿Cómo quieres ver la luz si no subes tus persianas? Tanto por gritar, tantas cosas por hacer, tantos sueños por cumplir, tanta risa por reír, tantas voces que escuchar, sentimientos que sentir. Pero deja que entre el aire de una vez por tus ventanas. Deja ya que entre la luz, no bajes más las persianas. Calmar, tanto miedo que perder, tantas vueltas que pegar, tantas veces que caer, las mismas que levantar, queda tanto que aprender. Quedan besos son por dar, tanta mierda que limpiar, tanto bueno por venir, tanto bien por disfrutar, tanto malo que olvidar, tanta vida. Persianas. Seguimos aquí con Sin Propina. Nada, ahora quería preguntaros que, ¿qué consejos daríais a alguien cuando quiera formar un grupo de rock? ¿Algún consejo como...? Que se dedique a, yo qué sé, que ahorre para comprarse una moto y gana tiempo y dinero. Yo que si le gusta, que si había elegido tocar la batería, que elija otra cosa que es muy caro. No, es como todo en la vida, si tienes una ilusión por algo hay que intentarlo y por lo menos probarlo. El que te va a salir mal ya lo tienes, pero si tienes un poquito de suerte y ya no que te vivas del grupo. Pero sí, poder mantenerlo mola mucho, el poder decir, o sea, hacer cosas. O sea, tener un grupo es un poco privilegio, ¿no? Poder contar tus ideas, tus sensaciones, que encima que te lo escuche gente, que no sé, grabarte tus maquetillas, tus discos, ¿no? Y si luego funciona económicamente, pues mejor, pero que si no funciona, por lo menos no te pasas la vida de casa al trabajo, del trabajo a casa. Yeah. Hay que hacer algo más, creo yo. Hay que intentarlo. Claro que sí. El que le guste, adelante, porque es vida. A mí esto me da una vida. Y lo disfrutas. Sí. No deja de ser un hobby que te gusta y si encima luego te lo reconocen, le gusta a la gente lo que haces y eso ya va secundario, digamos, pero con que te llene a ti mismo, adelante. Yo, las veces que me habrán dicho a mí en la vida, aún sigues tocando, pero déjatelo ya. Digo, ¿por qué? Digo, déjate tú el gimnasio, déjate tú eso, el... Eso, muy bien, muy bien. Déjate el trabajo que te está matando, o sea, que, y para cuatro duros, pues chico, lo mismo. ¿Y cómo veis el panorama del rock actualmente aquí en Valencia o en España? No sé, yo en general, todo. Esa pregunta es que también me la han hecho muchas veces y yo no sé, Ángel, cómo la verá, él es más joven y tal, pero yo es que desde que yo tengo memoria siempre ha estado mal, el rock siempre ha estado mal. Y siempre era quejarnos, llorar, es que no sé qué, chicos, yo lo veo más sencillo, toca y hay temporadas que tocan más, temporadas que tocan menos y ya está. A nivel infraestructura, pues me imagino que, bueno, me imagino no, está claro que está jodiete porque antes a lo mejor tocabas y no te pagaban, pero ahora es que tienes que pagar porque te dejen la sala, eso es lo que iba a ir, o sea, yo. Ya tocas por tocar, o sea, pagas por tocar. Pero bueno, pues yo qué sé, ahora es la pelea que hay, que siempre ha habido alguna pelea, algún obstáculo que saltar, pues lo mismo. Ahora tenemos este, está la cosa más complicada, pero grupos hay para aburrir. Sí. O sea, tú te metes hay cientos de grupos en locales de ensayo que están los locales petados, no sé, músicos hay para aburrir. Entonces, salud, la música la tiene buena. Problema a lo mejor las infraestructuras, pero bueno, hay que seguir peleando con eso. Yo veo el mismo problema porque es eso, de gente que conoces de los locales que hay por aquí por Valencia y más, hay mil de grupos, mil de gente que toca, pero conforme van pasando los años hay menos sitios para tocar, más caros los sitios para tocar, y claro, al final es un negocio para las salas y en plan, una sala en Valencia, no, que queréis venir a tocar, vale, pagarme 500 euros y tocáis. Claro, ya tienes que decir o pago o volverme loco a vender entradas para que no palmemos pasta, pero que así pues si van cerrando salas y cada vez hay más, vale más pasta alquilarlas, pues al final el tema de grupos que a lo mejor no tengan el empujón ese para tirar adelante porque dicen es que no voy a encontrar sitios para tocar. Eso es lo que está más complicado, pero gente, tengo 40, llevo tocando de los 14-15 y siempre ha habido gente en el mundillo de la música, los locales, siempre hay gente que está haciendo cosas, pero lo que cuesta es tocar por aquí. Y que luego eso no quita que a las salas no las entiendas, que yo tengo un puff y sabes que tienes que pagar más impuestos que el copón. Pero y pues una sala, imagínate, seguridad, camareros, técnicos, equipo, que tiene más gastos que la hostia, y luego a lo mejor llega un grupo y metemos tres personas. Entonces se comprende también, pero yo creo que los precios están disparando ya, que dices, joder, macho, es que tengo que pedir un préstamo para que me dejen tocar aquí. Pero bueno, es lo que decía al principio, es la pelea que hay. Ahora hay que trabajar con eso y ya está. Y ya vendrán tiempos mejores y punto. Pues os quería preguntar que cómo habéis vivido esto de la... lo de la riada, lo de la... Ángel... te lo puedo explicar, él lo vivió más. Yo soy de Benicalap, entonces ahí la verdad se ha dicho que bueno, ahí no llegó afecto para nada, pero pues eso, colaborando en todo lo que se podía, la recogida de alimentos, de cosas de limpieza, toda esa movida. Y Ángel sí que la ha tocado. A mí, a ver, dentro de lo malo, a ver, yo soy de Cuare Poblet, en mi zona entró algo, Gracias que nadie de mi familia, lo único mi hermano que perdió un vehículo, pero no tengo ningún conocido que haya perdido a gente y de eso. Pero pues eso, pues pues una mierda todo. Y hablando en el tema de la música, ha habido mogollón también de grupos que han perdido instrumentos, los locales se les han inundado, gente que se ha tenido que dejar de tocar, gente que les han ayudado para volver a seguir tocando. Pero vamos, que ha sido esto de película surrealista. Pues sí, la verdad. Y que no se repita. Y ahora viene el octubre de la gota fría, veremos a ver. A ver qué ocurre. Pues si quieres contar algo, ponemos alguna canción. Tenéis un disco en 2024 aquí en el YouTube, que lo estamos pinchando de fondo de vez en cuando. ¿Qué, habéis sacado disco en el 2024? No, sacamos ahora... Ahora una canción que pone Libertad 2024. Ah, vale, es que esos eran los adelantos del disco que vamos a sacar ahora. Vale, es una primicia entonces. Sí, vale. Que sale mañana. Creo que mañana ya empieza a moverse un poco, me imagino con el por YouTube, y luego algunos días después ya estará por el Spotify y todo eso. Es para descargar eso que le das al botón y te lo graba gratis. Y eso, si no me equivoco, sale mañana ya. Se llama Sobredosis de Argumentos. Y esa de Libertad que has dicho era un adelanto de lo que... Sí, es como hacen ahora hoy en día todos los grupos, que van sacando, antes de sacar el disco entero, van sacando adelantos, un tema a lo mejor cada X semanas, y luego cuando sale el disco realmente a lo mejor ya habéis escuchado medio disco. Sí. Pero bueno, creo que es como se vende la música hoy en día, con lo que decía antes Alice, que como ahora está un play, otra, esta no me gusta, otra. Es complicado que hoy en día la gente se compre un disco y se lo oiga de principio a fin, ¿sabes? Yeah. Con lo cual, pues llegas un poco más a la gente en donde cositas a cuenta gotas. Y ahora cuando saquemos el disco, pues hay algunas que aún no se han escuchado. La pinchamos, Libertad. Sí, claro. Vamos. Bloques de cemento, la maldita ansiedad, las prisas, el fingir, el pisar para ser, la ambición y el dinero. Y se enamoró de las olas del mar, de las luces del cielo, de la lluvia al caer. Escapar, de hablar sin escuchar, del amor sin sentir, de vivir entre miedo, de llorar pa' mamar, de no reconocer, de la desigualdad, de tantas reglas sin juego. Libertad, libertad, te quiero. Libertad, Pues aquí seguimos. Y nada, quería, conforme está el mundo, que está muy revuelto, quería que me dierais una opinión sobre lo que opináis de lo que está pasando en Gaza, porque todo el mundo... Si es que hay que te vas a contar que nos haya dicho. Ya, que, ya. Pues que es una salvaja y que parece mentira que la ONU y el resto del mundo, que nadie haga nada. Pero luego te pones a mirar por otro lado y dices, pues si es que es... Si somos fabricantes de armas, las armas, ¿para qué las fabricamos? ¿Para tenerlas colgadas en un cumpleaños, como los globos? Para pues, matar. Para matar. Entonces hacen falta que hayan guerras. Entonces pues es la hipocresía más grande del mundo. Sí. Si no hubieran armas, no creo que hubieran tantas guerras. Pero si fabricamos, son para gastarlas. Para llegar a un momento que no caben en los almacenes. Claro. Pero ya está. Es un negocio y al final lo pagan como, pues como todo en la vida en general. Lo pagamos las cosas, la gente, la más desgraciada y la más pobre. Y somos al final un juego de los de arriba ricos y... Pero tanta ONU, tantos derechos humanos, y luego están matando niños, y sean del sitio que sean, del país, de la raza, del me da igual. Pues... Matando niños y se permite. O sea, es... Partiendo de ahí, dice que no se espera, porque esto va... Pues en Estados Unidos hay gente que sus religiones son las armas, su... ¿Sabes? Sí, pues imagínate pues cómo está el asunto. Si las religiones ya de por sí ya tienen toda su... Su parafernalia. Pues encima con armas, pues... No, ya ves. ¿Cómo se llama el dios? Escopeta, el dios escopeta. Kalashnikov. Pues eso, que todavía nos pasa poco. Están aquí los de siempre. Hablan de economía. Sí, bueno, esto un poco. Que, si queréis preguntarle algo vosotros. No, les da desde contacte. Es que hacemos sí. El programa en valenciano y a veces me paso porque tengo el piloto automático. Pero los datos para seguiros, hombre, ya los conocemos. Sin propina, Spotify, YouTube. Pero pues bueno, mira, pues si tenéis algún atajo ahí, alguna página específica en Facebook. Donde más visibilidad hoy en día es en Spotify, que en Spotify se está colgando todo lo que es relacionado a cartelería de conciertos, vídeos de conciertos, lo que hacemos el día a día. Y eso ya lleva también su enlace a las cosas de Spotify, como he dicho, a Facebook. Y es @sinpropinarock para aquel que quiera ir darle caña directo. Y se entera de todo lo que hagamos, para bien o para mal. Muy bien. Estamos escuchando Los de Siempre. No sé si ha sido casual o causal de lo que estábamos hablando de Gaza, pero bueno, Los de Siempre. Los de Siempre va de otra cosa. Bueno, pues vale, un bar enfrente de mi casa, que bajas por la mañana y tienes ahí a los 17 iluminados con el bote y el cigarrito. Y siempre saben de todo, de política, de fútbol, de todo. Tú vienes de darle patas al mundo, te vuelves a dormir y siguen allí. Dice, yo no sé esta gente de qué vive, pero están, yo quiero ser como ellos. Están todo el día en el bar. Los efectos etílicos. De mala gana salto de la cama para apagar el despertador. Las 7 de la mañana. He de ir al paro, bajar a comprar, pasear al perro y al banco después. Mi cuenta casi a cero. Medio sobado entro en el bar, a que un café me despierte. Cerveza en mano y bla bla bla. Ya están aquí los de siempre. Hablan de economía mundial y parecen banqueros. Van de política sobraos y nadie sabe más que ellos. Sobre deportes, ya es lo más, parecen entrenadores. Se me hace tarde. Me voy ya. Haciendo colas y de bus en bus, o pateándome la ciudad para encontrar un curro. Llego a mi casa como tarde y mal, y flipo que en la puerta del bar vuelven a estar los mismos. Beben y fuman sin pagar, jamás a tocateja. Critican todo sin parar mientras sube la deuda. Que no hay trabajo en el país, culpan al extranjero. Vienen por tanta subvención y de esas chupan ellos. Pasan la vida haciendo nada, de bajar por supuesto, saqueando la sanidad. Paso la tarde en el ordenador, buscando ofertas en internet. Con todo anocheciéndome bajo pa'l bar, a ver si hay colegas por ahí y puedo relajarme. Cuando me marcho pa' cenar, ahí se quedan los mismos. Ya solo saben vocear los efectos etílicos. Son expertos en marear a todo el que se acerca. Como les des conversación, ya no te los despegas. Tendrás que darles la razón, a ver si así se alejan. Y en cuanto pilles hueco te vas. Cenando en casa escuché follón, me asomo y no consigo evitar que se me escape la risa. Hay montada una discusión y en medio del berenjenal vuelven a estar los mismos. Les invitan a irse del bar, veo cómo se alejan. De lado a lado y sin callar, el equilibrio cuesta. Y pienso que el mundo va igual, como ellos dando tumbos. Me piro a la cama a su bar, que mañana madrugó. Cuando baje a tomar café al bar, estoy seguro que me los volveré a encontrar. Salto de la cama para apagar el despertador. Las 7 de la mañana. Pues nada, yo quería que me dijerais algún concierto que tengáis pronto ahora o en algún sitio. Vale, pues el más pronto es este domingo por la tarde, sobre las 7 más o menos, en el Darkness de Sedaví. Ah, domingo y 28, hay que decirlo, porque domingo 28 de septiembre. De septiembre, ya. En el Darkness. En el Darkness de Sedaví, y eso, sobre las 7 de la tarde. Ese es el primero que tenemos, y luego ya con el disquillo a ver si van saliendo más cosas, pero de momento el primero es ese. Muy bien, pues espero que vaya gente o que vayamos. Sí. Ojalá. Muy bien. ¿Cómo estáis? Gracias. Muchas gracias. Sin propina, viviendo, muriendo, un tema que vamos a poner aquí para despedir. Muchas gracias. A vosotros. Esta es vuestra radio siempre y bienvenido. Gracias. Siempre. Súper a gusto. Soy una causa perdida. ¿Quién sacó los pies del tiesto? Escucha aunque no hables, la calma tensa en el miedo. Esa que a veces te miente para decirte verdades. Quien disfruta del bullicio y en la soledad se sale. Quien con uno se puede, le sobra para intentarlo. Puñetero contratiempo, en algún 4x4. Y a vivir, se aprende muriendo. A vivir, se aprende muriendo. Muriendo. Radio Malva en el dial 104.9 de la FM. Nos puedes escuchar a través de internet. No te arrepentirás, somos lo mejor de lo mejor. ¿Te gustaría colaborar en el proyecto Radio Malva? Hazte socio, tienes toda la información en nuestra página web. radiomalva.org. En todas las plantas de psiquiatría del Estado español se ata a las personas con correas. Esta práctica causa sufrimiento, trauma, muertes. Hay países donde está prohibida por ley. La ONU califica la contención mecánica como tortura. Hagamos de las contenciones algo del pasado. Apoya, colabora, difunde. Colectivo Lo Común. www.cerocontenciones.org. Hashtag Cero Contenciones. Hola, somos Radio La Disidencia. Si quieres contactar con nosotros, tenemos un email: ladisidenciaradio@gmail.com. Repito, ladisidenciaradio@gmail.com. ¡Te estamos esperando! Hola, ahora va una canción que es de Leon Thomas y Chris Brown y se llama Mood. To take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog. Wow, Valentín, moltes gràcies per la proposta musical. I bé, s'acosta octubre i s'acosta el mes de la salut mental, s'acosta les activitats, l'activisme, el curs retoma la seva iniciativa i el cas és que a l'agost no tots hem descansat. El col·lectiu Imaginave a mitjans d'agost va treure un manifest, Manifiesto Colectivo Imaginave, agosto 2025, ara lo leeremos, como para poner un poco a la salud mental en guardia y activa frente a la realidad que está pasando, porque nada nos es ajeno, el sufrimiento lo que convoca es la solidaridad con el mundo que sufre, y estamos dando la bienvenida a Tony Camarena, Giovanni. Buenas tardes, buenos días, Tony. Hola, buenas tardes. ¿Qué es el colectivo Imaginave? Imaginave es un colectivo de personas en tratamiento psíquico que defiende la salud mental, los grupos de apoyo mutuo, el arte, la poesía, la fotografía, los relatos, y apoya la creatividad de los socios. Tenemos el blog como ventana para expresarnos. Imaginave.blogspot.com. Llevamos más de 15 años publicando en el blog y tenemos cientos de visitas. En ella publicamos todos los trabajos que vamos realizando. Ha participado mucha gente en él, y en él reflejamos nuestros sentimientos y nuestras maneras de ver la vida. Ahora te paso a ti. Y Imaginave da un paso al frente, dona un paso al frente y publica el següent manifest a l'agost. Manifiesto Colectivo Imaginave, agosto 2025, expone: nos imponen mentiras, nos dan discursos vacíos y mientras tanto la gente muere de hambre, los pobres son barridos como basura. Basta, no queremos migajas, no queremos cadenas disfrazadas de paz. Queremos vivir, queremos dignidad, queremos un mundo sin verdugos. Que caigan las guerras, que se rompa el silencio, que el pueblo grite hasta temblar los palacios. No pedimos permiso, no bajamos la cabeza, la paz no se negocia, se conquista. Manifiesto programático contra el consumismo y la corrupción. Hoy decimos basta, el consumismo nos esclaviza, la corrupción nos gobierna y los poderosos nos tratan como mercancía. No aceptamos más barbarie, no aceptamos más silencio. Primero, rechazo al consumismo. Practicaremos el consumo responsable y consciente, comprando solo lo necesario y apoyando iniciativas locales y solidarias. Rechazamos las modas impuestas que nos convierten en clientes dóciles. Promovemos el intercambio, la reutilización y la autogestión frente al mercado voraz. 2. Contra la corrupción. Exigimos transparencia total en todas las instituciones públicas. Demandamos mecanismos efectivos de control ciudadano para vigilar a quienes detentan el poder. Ningún corrupto puede quedar impune. Pedimos penas ejemplares y la recuperación de lo robado. 3. Organización social. Construiremos espacios de autogestión, cooperativas, redes vecinales y colectivos libres de intereses partidistas. Fomentaremos la educación crítica que desenmascare el consumismo y las trampas del poder. La solidaridad será nuestra arma. Nadie lucha solo. 4. Acción directa y pacífica. Usaremos la protesta creativa, la desobediencia civil y la presión social para romper el silencio. Defenderemos la huelga de hambre y otras formas de resistencia no violenta como herramientas legítimas de lucha. Multiplicaremos la voz del pueblo en la calle, en las redes y en cada espacio donde quieran silenciarnos. 5. Por una vida digna. Queremos pan, trabajo y vivienda para todas las personas. Queremos un futuro libre de guerras, hambre y explotación. Queremos una paz real, construida con justicia social, no con la sumisión al poder. Conclusión. No pedimos permiso. No aceptamos las cadenas del consumismo ni la podredumbre de la corrupción. Nos organizamos, resistimos y avanzamos con una certeza. Otro mundo es posible si dejamos de obedecer a los verdugos y empezamos a construir juntos. Grito por el desarme global. Niños libres, no a la guerra, no más disparos, no más bombas. Basta de hipocresía, basta de obedecer a verdugos. Los poderes mienten, nosotros decimos no. Gobiernos, dejen las armas, soldados, ojeten, tienen derecho. Pueblos, exijan la paz. Sin armas somos libres, sin armas somos felices, sin armas hay futuro. Unidos gritamos, ni una bala más, ni una bomba más. La humanidad quiere vivir en paz. Colectivo Imaginave, agosto 2025. Y no es casualidad ni una gota hillada en mis de l'Osea, porque se están multiplicando es manifestos. Avui de vesprada sortia un altre de l'Associació de Psicoanàlisi d'Amics del... Ara ho llegiré, però estan sortint els manifestos i les preses de posició front a una realitat extrema i duríssima i que sembla que ningú pot detenir o parar. Toni, el col·lectiu dona un pas endavant i passa de la mendicitat, de demanar amb la mà estesa, a exigir amb el punt tancat. Conta'ns un poc per què i què n'hi ha darrere d'aquest manifest. Hombre, el genocidio que se está haciendo, las guerras que hay, que tanto dolor está haciendo, hace temblar la conciencia del mundo. No nos podemos permitir este gasto, que la gente muera. No podemos pensar que con nuestros impuestos se contribuya a las guerras. La sociedad quiere vivir en paz, no más muertes, no más guerras. Sí, Josevi, que estás ahí aguantante, pero no saltar. Estoy de acuerdo en todo, pero y lo que ha dicho ahora nuestro compañero y luego los entrevistados de Sin Propina, que sí, que los que hacen las guerras son todos unos sátiros y unos sátrapas y lo pagamos nosotros, los de abajo. Estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. El grup que deia abans que ha tret un manifest també, no anem a xirlo perquè és també el grup Assemblea Psicoanalítica, serà de Catalunya perquè no el conec jo d'ací. El grup d'Assemblea Psicoanalítica també estan demanant que això se pare i que això termine. I arran de Javier Herró, que ha tret un llibre, el malestar és otra cosa, el malestar és otra cosa. ¿Cómo es el libre? El malestar es otra cosa. Salumen, no, ahora ya no me recuerdo. Pero Javier, el último libre de Javier Herró reclama que amb la salud mental el que s'ha fet es medicalizarla y donarle un contingú clínic, y el que demana es que se faça política, que se faça transformación social, si no política partidista, si al menos política ciudadana, y que se transforme la realidad desde el malestar que tenemos, desde el sufrimiento, que servisca para transformar las cosas, para que cambien. Porque una cuestión es qui pot estar cuerdo hoy en día posant un telediario, qui pot estar indemne, qui pot estar sa veient el que veu per la televisió. L'altre dia estava en sopam i aparegueren tres execucions en el telediari, tres execucions directament. O sigui, és insuportable el que estem veient i el que està passant aquesta gent i el que està succeint, i ningú posa remei, eh? Y lo estamos pagando todos, sosteniendo todos. Estamos pagando. Parla al micro. Estamos pagándolo todos con, es decir, con lo que compramos, con lo que consumimos, con lo que estamos derrochando todos los días. Lo estamos sufriendo todos con las noticias que nos dan, con lo que nos imponen, con lo que nos está cayendo, con las mentiras que nos están imponiendo, con los engaños que nos están dando. Es decir, todo es una mentira. Es decir, nos están imponiendo una guerra. Nos están unas cuantas, claro. Nos están imponiendo las guerras. Es decir, la gente quiere vivir en paz. La gente quiere vivir en paz. Y nos están imponiendo las guerras. Es decir, los que más mandan nos están imponiendo las guerras. Es decir, tienes hijos para criarlos y enviarlos a las guerras. A morir. Ya. A matar a gente. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso? Es decir, ¿dónde vamos a llegar? ¿Y el y cómo está afectando al colectivo la situación? Pues, pues la situación está que cada vez hay más gente con problemas mentales y más gente, es decir, pues con crisis de trastornos mentales, en situaciones deplorables, con una sanidad mental muy deficitaria, muy deficitaria. Molt bé. També heu tret en agost, sembla que vosaltres no s'heu anat de vacances, una nota al voltant dels emigrants. Vos donar-li test? Sí, aquí tengo una nota acogida de los inmigrantes que dice: cada día miles de personas se ven obligadas a abandonar sus países de origen debido a guerras, persecuciones, hambre o la falta de oportunidades. Empujados por estas duras circunstancias, muchos no encuentran otras salidas que emprender un arriesgado viaje en pateras, frágiles embarcaciones que no ofrecen seguridad frente a la inmensidad del mar. El trayecto está marcado por el miedo, la incertidumbre y el peligro constante, pero también por la esperanza de ayer, un futuro más digno y humano. La acogida de estas personas no debe entenderse solo por un gesto de solidaridad, sino como un acto de justicia y humanidad. Quienes llegan tras arriesgar sus vidas merecen apoyo, respeto y la oportunidad de reconstruirlas en paz. Acoger es reconocer su valor, aliviar su sufrimiento y darles la oportunidad de comenzar de nuevo. Acogida a quienes llegan. Detrás de cada rostro que viaja en una patera hay una historia. Una madre que quiere salvar a sus hijos del hambre. Un joven que huye de la guerra. Una familia entera que deja atrás todo lo que ama con la esperanza de encontrar un futuro más humano. El mar inmenso y cruel se convierte en la última frontera. Cada ola es un miedo, cada noche sin horizonte es una prueba de fe. Y aún así, en medio del peligro, se mantiene viva una chispa de esperanza. La de ser recibido con dignidad, la de encontrar manos que no rechazan, sino que acogen. La acogida no es solo dar refugio, es mirar a los ojos y reconocer en el otro a un ser humano que merece paz, respeto y una vida nueva, porque quien cruza el mar en una patera no busca caridad, busca vida, y es nuestra responsabilidad de servirlos con el corazón abierto. Colectivo Imaginave. Muy bien. ¿Alguna cosa? Sí, yo quería decir que sí, que todo es muy triste, la verdad, y que vamos, que luego no salen los políticos diciendo. Trump decía el otro día que él había librado al mundo de 7 guerras. Sí. Y luego aquí nos sale. Qué sinvergüenza. Nos sale el hombre este, el Abascal, diciendo que el Open Arms lo bombardearía. Yo, una cosa que ha dicho Tony en el seu test: ¿cómo será una nit en alta mar, perdut, en un bot? Amb 50, 100 persones tremolant de fred, de fam. Com serà això? Podeu imaginar-vos? Jo de pensar en el que han passat aquestes persones que estan fent un camí d'esperança, com diu Toni, el que tenen pel mig, quina experiència, no? Això no se t'oblida. Això no se t'oblida. La por que dona la mar, en la por que dona la mar i hi perdut, mare meua, i molta gent, no són 4 ni 5, és molta gent. Tony, comienza el mes de la salud mental, octubre. Octubre. Ahora tenemos en les drassanes del port, en las atrazanas, una exposición de salud mental y en diversas actividades. Por ejemplo, ahora que se enseña eso, porque ya no vamos a ver. Un momento. El día 2 no va. No, vale. El día 2 de octubre a las 9 a las 7 de la vesprada, documental y coloqui L'estigma del silenci en les drassanes. Y el 3 de octubre al día següent, el divendres a les 11:20. No, perdón. La inauguración es a les 7 el día 2 de octubre y el día 3 de matí a les 11:30 es el documental y coloqui L'estigma del silenci. Y proyección de l'obra Patchwork será el dimarts 7 de octubre a les 11:30 y a les 4:30. La exposición Art Salud Mental está convocada, está organizada per ACOBA, Albero, Ambit, ASBATP, ABAT, CREA, MAIDE, Menstopia, Mentalia, Nautae, Sant Pau, SASEN València i Belluters. I estarà a les Real Drassanes del 2 al 12 d'octubre del 2025. A banda, s'està parlant de que la manifestació, que esperem que siga molt nodrida i que vinga gent de tots els col·lectius a donar suport, siga el dissabte setembre, octubre, el 25 s'està parlant, encara no ha confirmat delegació del govern, però s'està pensant el 25 d'octubre i en definitiva és un moment necessari per donar-nos suport, perquè frente a totes aquestes homicidis, frente a tots aquests homicidis, assassinats indiscriminats i sense judici ni garanties judicials, la solidaritat, com deia Toni, com he llegit en el manifest, és necessària i és imprescindible. La solidaritat i la companyia, la comunitat, el suport mutu i la demostració de que no estem d'acord en tot el que està passant, no estem d'acord ni beneïm totes aquestes situacions i tot aquest desficaci que estan provocant des del poder i des dels interessos econòmics. I no sé si José vols afegir alguna cosa. Apropa't al... no. Valentín, Ramon, ¿quieres añadir algo? Acércate al micro amarillo. ¿Qué opinas de lo que hemos leído, de lo que está pasando? Tú tienes tu problema en casa pero tampoco estás fuera del mundo, tampoco. Hombre, no, aparte del caso de mi hermano, hay más casos que son peores. Bueno, en mi caso es de otro tema. No lo sé, pero no lo de sé. Otro tema. Es que ahora estamos pasando todos los ciudadanos, ya no solamente una persona que sufre un trastorno mental, sino sin trastorno mental. Es que ahora se juntan muchas cosas. Se junta la desigualdad, se junta que no hay empatía, se junta que no hay ayudas suficientes y sobre todo se junta que es que estás por la calle y enseguida te pueden pegar una paliza en cualquier momento por ser diferente a los demás y estamos desprotegidos. Se junta todo, se junta también la economía, se junta también la gobernanía también y esto pues día tras día, aparte que... aparte que es un agobio, pues también es frustrante y uno se queda inseguro. Pero sí que está el tema muy complicado. Complicado por no decir feo. Sí. Molve. ¿Vos afechís alguna cosa, Tony? Nada, es decir, que pare este genocidio, estas guerras. Necesitamos vivir en paz. Y es lo más urgente, es decir, dejemos de pagar impuestos y que nos unamos para que esto sea posible. Es decir, hay que unirse y que nuestra voz sea escuchada hasta en el infinito. Totalmente d'acord. Moltes gràcies per venir. Estarem pendents del col·lectiu Imaginave. Ara estàs fent coses d'arts gràfiques, de disseny gràfic i d'exposicions, i li donarem ressò. I quan vulgueu adreçar-vos a qualsevol, així teniu les portes obertes, els micros oberts, i gràcies per venir, i gràcies per la vostra posició, perquè no estem demanant res, estem exigint justícia i estem exigint pau, estem en peu d'igualtat amb tot el reste de la societat, demanant el que és just i els drets humans. Moltes gràcies, Toni. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Ara vaig a posar l'última col·laboració d'Aure, perquè el darrer programa no dona temps, i la posem ara, un moment. Ella ens explica així el que vol. Hola, bona vesprada, estimats radioients de la dissidència. Tornem de nou, ara a setembre, amb el nou curs. Ara, en la secció d'avui de Xulles a la salsa, vaig a llegir un article de Va Piquer. Aquesta escriptora el que fa és escriure la revista digital 14 Cultura Viva, en una secció que es diu Hivernacle. L'article en concret, que és molt llarg, l'article en concret es diu que totes les guerres en matin, i parla un poc d'això, de refer-se contra el dolor, de no deixar que siguem indiferents al dolor, al dia i a les guerres i a tot el que està passant ara en el món, no? Un poc de sensibilització. Bueno, pues allà va l'article d'Eva Piquer. Espero que us agrade. Soc Aure. Sàpiga la nostra, en Matin. Que totes les guerres en Matin estem programats per anar a la nostra, però no vull ser sorda i cega i muda davant dels plors del món. No podem plorar amb els ulls dels altres, tampoc puc fer que t'aixequis i camines si no has trobat encara la força per remuntar el pas. L'únic flotador possible deu ser dir t'estimo. Sàpigues que sóc aquí. Si decideixes provar de salvar-te, em tindràs a prop per fer-te de barana. Fugim del dolor alié i en tem prou que sigui així. Per tirar endavant ens cal fer veure que no veiem la gent que té famiset, les mares que perden fills, les sales d'espera buides d'esperança. Sempre arriba un dia en què ens neguen el pa i la mel, o rebem una trucada o el pronòstic és implacable. Estem programats per anar a la nostra, però no vull ser sorda i cega i muda davant dels plors del món. Em vull poder posar on ets i mirar d'intuir què et passa per dins. Vull que totes i cadascuna de les guerres em maten una mica. Vull que els mostres m'espantin i que no n'hi hagi cap a sota del meu llit. Sóc gran, tinc pelats els genolls i el cervell, però m'autoenganyo i jugo a imaginar un demà on no faltin flors, ni petons, ni paraules boniques. En aquest futur, que potser existirà, vindrà un canvi de temps i notaré que em fa mal la teua ferida. Hivernacle es una sección escrita por Eva Piquer y ilustrada por Eva Armisen, en que guarden todo aquello que podrían preservar en buenas condiciones. Wow, gracias Aure, quina cosa més bonica i quin sentiment. Gràcies Eva Piquer, gràcies Aure Lerma, i continuem a l'art, a les propostes, haurem d'estar alegres en la desesperació del món, però és la nostra obligació, no? Oferir un món on siga possible riure, malgrat que tot siga destrucció i mort. Valentín, endavant. Bueno, la canción que es desde este grupo, se llama, de este cantante, se llama Jack James y se llama Love in the Club. Looking for a good time. A strong liquor and some good wine. Get tired of the girl so fine that I can't help myself. But I ain't come looking for love. But if I fall for you, you fall for me. What's left to do? Well, you can't say no. I just wanna do laps in your figure eight and take you all the way back home. I'm just here for the touch and the brush. Wanna make it better, gonna make it better. Bueno, el siguiente tema es de Moss Ken and Nick Grant y se titula New No. Thank you. so out of my mind. I'm a product of grind, never switching my patterns. This was all by design. They tried to single me out in such monogamous times. She want me and my lady, I think she trying to come by. Staring death in the eyes, I never felt so alive. I don't see him when broke, all my devils are shy. All I got is my word, here's where the testament lies. Take the good with the bad, life is shekel and high. Big business and all, big business I'm all. Pissed off the flow, I'm just raw, don't even know where to start. Niggas short with they green, who put the gnomes in the yard? Single loaner, they bars, right in your crib and just spark. Gave birth to you niggas, shit, who lit the cigar? Know all you niggas my sons, blow a kiss at the stars. I gotta be more than fresh, this is all finesse. PRPS, if she don't get the sex, it's all to rest. Check, check, check. I want the house in the hills, a pool in the back. Maybe a Benz or a Cadillac. A chain and a grill, a whole lot of stacks. You can't say that I lack ambition. Ambition. There's something cooking in the kitchen, straight tunnel vision. So come and tell me what you're missing. Lacking ambition, that's such a backwards mission. I know you a hater because you act suspicious. In a sea full of anger, baby, I'm Captain Vicious. Happiness isn't when your tax bracket is different. In need of God but want money, ho, I'm sacrilegious. Hustle like none other, I have no trust. I hate when rappers call each other brother. They hate on niggas from afar, it's rap motherfuckers. I'm back, don't slack niggas. Art flow, Picasso, I'm in Darth mode. So much drive, this is that push to start flow. Young Pablo, criminal since it's not nose. Now it's love come down, I'm riding drop rolls. It all came from the dope, it's top notch flows. Vintage heavy clothes, it's like these niggas got issues, but shit they never show. What I say is law, the scraps they gave me made a nigga want it all. I want the house in the hills, a pool in the back. Maybe a Benz or a Cadillac. A chain and a grill, a whole lot of stacks. You can't say that I lack ambition. Ambition. There's something cooking in the kitchen, straight tunnel vision. So come and tell me what you're missing. Potion like it's holy water. I saw the stars align in the right order. You used to tell me I was dreaming. Wish you could feel just what I'm feeling now. But what can I say? You're not on the level, you're not on the way. Wave. I want the house in the hills, a pool in the back. Maybe a Benz or a Cadillac. A chain and a grill, a whole lot. There's something cooking in the kitchen, straight tunnel vision. So come and tell me what you're missing. Wow, Valentín, moltes gràcies per les propostes. I bé, ja és l'hora de tancar. Recordem tot. Les drassanes del port, atarazanes del puerto, el edificio histórico del 2 al 12 de octubre, la exposición de arte y salud mental y las actividades el día 3 de matí a las 11 y mitja y el día 7 a las 11 y mitja y a las 4 y mitja. Passes de pel·lícules i activitats de conscienciació i sensibilització. I bé, un moment, perquè això no és el que vull posar jo. I moltes gràcies, programa molt sentit i fins a la pròxima. Josebi. Hasta otros oyentes y no más guerras. Encantado de estar con todos vosotros, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima.